11:56, cerca del mediodía, y como anunciamos anteriormente, estábamos en comunicación con Elisa Ose Huerquén, de la comunidad mapuche Las Huaytecas. Leíamos al principio del programa algunas informaciones, pero bueno, mucho mejor si podemos comunicarnos con ella. Así que Mari, Elisa, ¿nos escuchás? Mari, Angie, sí, escucho perfecto. Bueno, Elisa, contanos un poco, es muy lamentable tener que estar llamándote semanalmente por las noticias que están ocurriendo, tristes y lamentables noticias con respecto al accionar del aparato represivo del Estado cada vez más fuerte, ¿no?, sobre el territorio mapuche. Contanos un poco lo que está ocurriendo en Las Huaytecas estos días y, bueno, ¿y cómo fue la jornada de hoy? Sí, bueno, el fin de semana que pasó, ingresaron a, aprovechando la ausencia, ingresaron a mi casa, a mi ruca, y se llevaron todos dispositivos que contienen información, que son, por ejemplo, teléfonos, cámara de foto, handy, computadoras, discos rígidos. Puntualmente entraron a mi casa y se llevaron esas cosas, y no por las características, como uno está acostumbrado a ver en la tele cuando entra a robar y todo eso, no, no tenía las mismas características. Ese mismo día, en una tranquera de ingreso al territorio, en la parte donde quemaron la casa de Rodríguez Valle, aparecieron también misteriosamente unas cadenas y unos candados que no los puso la comunidad. En esos mismos días también un vecino vio a personas extrañas en el territorio, portando fusiles, aludiendo de que estaban cazando jabalí, cosa rara en esta época. Y todas estas cuestiones pasaron en estos días, en este fin de semana, así que nosotros lo decimos con soltura y con firmeza y con la verdad de que esto tiene que ver con una campaña de hostigamiento, de adelantamiento hacia la comunidad, y que viene del lado, de la mano del poder, del poder político, y responsabilizamos a Daniel Pritz, a Luis Silverberg, que son los que están pagando este hostigamiento. ¿Ellos están viviendo ahí en la zona? Ellos no viven en la zona, pero tienen una postera, Mariana Cona, Zulema Inalef, que es la que hace base, digamos, en esa parte del territorio que está en conflicto, y en la que, bueno, actúan de esta manera. Evidentemente, ahora ya les han dado esa directiva de hostigar a la gente de la comunidad, y de esa forma están comportando. Además está decir que tienen digamos una complicidad con la policía, porque ¿cómo saben ellos o cómo se enteran de que vos no estás o te fuiste, saliste, si hay presencia de los vehículos? Eso pueden ser informaciones que son brindadas por ahí por servicio de inteligencia. Tal cual, son brindadas por estos servicios de inteligencia. Uno por ahí no está pensando que lo están espiando, pero manda un mensaje y ya están enterados los milicos que si uno salió o no salió. Particularmente había salido esos días, ya no suelo salir muchos días seguidos, en el campo es bastante difícil hacer eso, salir 3-4 días. Pero bueno, había una ceremonia muy importante en la cual obviamente tenía que participar, y eso lo sabían, así es que por eso tiene que ver todo con una red de mafia e impunidad que está sostenida por este gobierno, por Patricia Bullrich, por todos sus secuaces, digamos. Y Elisa, contanos un poco cómo te enteraste de los hechos de hoy en la LOF. Sí, hoy en la LOF, ya la primera noticia de la mañana, que estaba con toda la ruta, uno supone enseguida que había sido un allanamiento en el TULOF, efectivamente. Aparentemente fue una orden de, no me acuerdo, el juez Meyer, creo, para de avigeato. Se llevaron animales de la comunidad, ovejas y caballos, y bueno, estuvieron maniatados a algún alanín que estaba en la guardia del pulón. Hay un alanín que está internado ahora porque fue tan violento y como el represivo, el operativo, que bueno, se descompensó. Y ahora en este momento está internada en el hospital de Maitén. Y ahora, hace poquitos minutos, nos acabamos de enterar que Jorge Buchile y Javier Montipano tienen una audiencia a las 2 de la tarde en el Juzgado Federal de Esquel. Están yendo en este momento para allá, se tomaron los colectivos para ir para allá, y lo ordenaron, desde el OSU ordenaron su detención y traslado, y los declararon en rebeldía. Y ellos están presentando a nuestros representantes allá en Esquel. Entonces, todo este hostigamiento no es casual, no es paranoia que tengamos los mapuches y que digamos, oh, no. Eso, no es que miramos muchas películas de ciencia ficción, lo estamos viviendo en carne y hueso, esta persecución política que está haciendo el Estado contra nosotros. Sí. Así que ahora estoy un poco preocupada porque todavía no he podido comunicarme ni con el abogado, ni con Gillo, Jorge Buchito, ni con Javier, para ver si los detuvieron o qué hicieron con ellos, porque la verdad que no tenemos novedades. Sí, nosotros ellos. Estamos desde aquí, desde la radio, comunicándonos, tratando de ver, a ver, ¿qué pasa? Porque teníamos entendido que se iban a presentar, ¿no? Que había, o sea, no estaban evitando... No estaban en rebeldía, de hecho, ellos ya vienen judicializados hace un año atrás. Cada audiencia que tuvieron se presentaron. No hay una razón para que los declaren en rebeldía como está haciendo este juez. Así es que, y otra novedad más, es que el lonco Facundo Sonujola recibió una citación de parte de la justicia, que el 8 de febrero se tiene que presentar o van a hacer una audiencia ahí mismo en el penal donde él está ilegalmente detenido, por la denuncia que hizo Marijuán en cuanto a algo así como una carátula como investigación a la violencia o algo así. También, todo el mismo día. Claro, claro, terrible. Fue una jornada hoy, como para empezar febrero, preocupados. Sí, preocupados. La verdad que sí, y ocupados, porque realmente lo que hay es una reacción muy grande por parte de la gente, ¿no? También, a pesar de, como bien decían ustedes en el comunicado, de los intentos de amedrentamiento, no logran, ¿no? Y afortunadamente estamos acompañados por comunidades y por organizaciones que siempre están presentes y acompañándonos como uno la está pasando en estas circunstancias, así que agradecida de eso. Las redes entre organizaciones y comunidades y gente cada vez se amplían más. Y también se enriquecen y se hacen más fuertes, se hacen más firmes, así que en ese sentido estamos tranquilos y estamos muy, muy acompañados. Afortunadamente. Bueno, Elisa, estamos en contacto entonces para lo que sea necesario difundir desde aquí, desde Radio Fogón, que ya hemos hablado esta mañana con Maitén y bueno, ahí intentando mantenernos atentos a lo que va ocurriendo. Y bueno, desde ya toda nuestra solidaridad con la LOF Las Guaitecas y estamos en contacto, Elisa. Bueno, mañana y mí también, que es Peucayal. Peucayal.